Hola Cintia, buen día, ¿cómo estás? Bien. Bueno, estamos con nuestra compañera Dagna Faiduti, en un lugar donde hay muchísimo viento, muchísima tierra, pero también muchísima emoción, porque la entrega de 102 casas en Santa Rosa ha producido eso, que hay muchas familias estén muy pero muy contentas y en este momento se van acomodando porque el acto oficial de entrega de viviendas terminó también el corte de cintas y también terminó la entrega total de llaves. Lo que hicieron en un acto oficial es entregar simbólicamente 30 llaves de las casas y las otras 70 y pico de llaves que tenía que entregar las iban entregando en una casa que habían designado para primer, segundo y tercer sorteo de casas del IPAB. La verdad que fue muy emocionante para muchas familias y si les parece, cuando ustedes digan que está preparado, podemos compartir por lo menos el testimonio de tres adjudicatarias que apenas terminaron de hacer la entrega de llaves, las abordamos para que nos cuenten esa sensación primera de recibir la llave, sobre todo entrar a su casa propia. Dale. Igual es cortito. Bueno, ¿tu nombre? Mi nombre es Vanessa. Bien, bueno, Vanessa, ¿sensaciones? ¿Recibiste una casa? Bueno, yo siempre digo que es algo inexplicable, o sea, que nunca he sentido. Yo calculo que esto es felicidad. Aparte, le esperamos 14 años a la casa. Así que eso, felicidad, tranquilidad, paz, emociones, muchísimas. ¿Y alquilabas? Alquilo desde toda la vida. Sí. Y ahora eso es una tranquilidad, saber que no vas a pagar. Por supuesto, tranquilidad, aparte una seguridad, el techo más para mi hijo, más que nada, ¿no? Así que eso te da seguridad, paz. Bien. ¿Conocías el barrio? ¿Habías pasado por acá? Ya habíamos venido, ya vinimos a mirar la casita, ya buscamos el numerito, todo, así que sí, ya estamos re ansiosos ya. Ya sabíamos dónde era, vinimos derecho ahora. Cuando abriste la puerta, ¿qué sentiste? Lo que te digo, tiene que ser eso, tiene que ser felicidad. Muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Bueno, gracias. Nos vemos. Chao, chicos. Vemos. Suerte. Contame tu nombre. Guzmán Paula. Bueno, Paula, ¿sensaciones al recibir tu casa? No, toda la emoción. Estaba re ansiosa de esperarla. Bien. ¿Cuánto hace que la esperabas? Y hace 11 años, 12. Ajá. ¿Y qué hacías? ¿Alquilabas? Sí, estaba alquilando. Bien. ¿Y para vos, para tu familia, cuántas personas van a vivir? Somos cuatro. ¿Cuatro personas? Sí. Soy mi marido y mis dos hijas. Bien. Una tiene 14 y la otra tiene 2 añitos. Todos se preguntan lo mismo, tener una casa es te cambia la vida, sí, ¿no? Sí, yo estoy re contenta, estoy re feliz. Bien. ¿Cuándo se mudan para acá ya? Y hoy, a la tarde seguro ya. Bueno, ¿vivías lejos de acá, del barrio? Sí, este? Vivo cerca del Hospital Lucio Mola. O sea, del otro lado de sí, la ciudad. Sí, vivo re lejos. Bien, sí. ¿Viste que hace 12 años esperabas? ¿Estás anotada hace 11 años? No, hace 14 años, tengo una hija de 14 años, pero me anoté cuando ya tenía 2 añitos. Así que bueno. No, estoy. ¿Estás feliz? Contenta. Sí, estoy feliz. Bueno, vas a dormir. Hoy ya se queda. Sí, sí, hoy ya duermo, sí, ahí, sí. Bien. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Chao. Chao. Bueno, decime tu nombre. Fernanda. Fernanda. Bueno, te entregaron la casa. ¿Qué sentís? No sé, alegría. Sí. ¿Estabas esperando hace mucho? No, hace poquito estoy anotada. Ah, bien, ¿y te tocó el sorteo? Sí, me y presenté los papeles en octubre. ¿Vas a vivir con este bebé y quién más? Con él y mi pareja. Sí. ¿Y estabas alquilando? ¿Cómo haces? Estaba alquilando hace 2 años. Y es imposible, ¿no? Hoy en día con los valores. Sí, está bien. Sí. Bueno, ahí veíamos cómo el viento se metía en toda la emocionalidad, pero sería imposible, es la pampa, ¿no? Sin viento no es pampa. No, es impresionante el viento, que lo que pasa es que hay un día de mucho viento, Cintia, muchas nubes, mucha tierra en ese lugar, pero bueno, eso no quita de que las familias se estén acomodando, ya estén haciendo sus mudanzas, muchas de ellas, hoy lo decíamos más temprano, ya se vinieron con el flete en la vereda justo frente a la casa, así que esa emocionalidad intentamos transmitirla de alguna forma. Por supuesto que el viento se te mete en todo lado porque recordemos que es un lugar muy pero muy abierto, es casi el campo al finalizar los barrios sociales al sureste de la ciudad de Santa Rosa y todo está por hacerse en estos barrios. Hay que hacer toda la parte de infraestructura para los tapiales, hay que poner árboles también, es un lugar donde hace falta árboles y verde y sobre todo para el próximo verano. Está todo por hacerse, recién las familias se están acomodando, así que es un día de mucha alegría, de mucha emoción, como recién publicamos en nuestro portal web, porque eso es lo que se vivió. Emoción, mucha alegría y también mucha satisfacción de poder tener una casa propia, y también son familias que han esperado muchísimo, 14, 11, 12, algunas personas que se han anotado rápido y se han anotado pronto y le han tocado rápido a partir del sorteo, así que hay emocionalidades de todo tipo. Si les parece, compartimos parte de lo que decía Luciano Di Napoli, el intendente de la ciudad de Santa Rosa, que se encargó de entregar familia por familia una llave del sorteo, del tercer sorteo. Uh-huh. Se habían elegido tres casas, a Luciano Di Napoli le tocó una y entregó familia por familia la llave, una foto, y se retiraban, y después se dedicó a hablar con algunos vecinos y vecinas de la realidad del barrio y sobre todo lo que queda por hacer. Con nosotros, con la prensa, habló de esa sensación de entregar casas, pero también se metió con lo que podría llegar a pasar en un año electoral y un año político, y sobre todo su último año como gestión y una posible reelección de Luciano Di Napoli. Dale. Bueno, Luciano, sensaciones de una entrega de viviendas en Santa Rosa. Estoy muy feliz, la verdad, muy contento. Ver la alegría de los vecinos y las vecinas, yo lo dije cuando me tocó la oportunidad de hablar, debe ser de los hechos más gratificantes que uno tiene en la gestión pública. Es el primero que me toca como intendente, la primera entrega. Estoy muy orgulloso de poder participar de esta entrega de 108 viviendas, 102 en realidad, van a ser 108 en total después, y otras 102 que vienen ahora en marzo, así que completando este nuevo barrio de la ciudad. Y como decíamos, es completar el sueño de las familias, poder participar un poquito de la vida de los vecinos y las vecinas, traer dignidad, un techo digno, y hacer lo que siempre bregamos, ¿no? Que sea justicia social y que los vecinos y las vecinas tengan calidad de vida. Así que estamos muy contentos. ¿Se replantea toda esta zona de la ciudad de Santa Rosa, que hay 6 barrios sociales, va a haber más terreno, va a haber Procrear 2 y va a haber muchas más personas viviendo? Y lo estamos trabajando mucho en conjunto con Jorge Lescano en el IPAB y por supuesto con el Gober y el Ministro de Obras Públicas, porque bueno, hace falta infraestructura, obviamente son viviendas de calidad que tienen todos los servicios de cloaca, agua potable, gas, pero obviamente también hay que ir con la infraestructura social, comunitaria, la infraestructura pluvial. Estamos trabajando en conjunto con Jorge y con la fiduciaria en un desarrollo pluvial para toda la zona. Y bueno, de a poco, como se ha ido poblando toda la zona, ya hay escuela, ya hay jardín, ya hay banco, ya hay, bueno, está planeada la comisaría, pronta a licitar, ya se licitó la comisaría, así que pronta a construirse, así que ha crecido muchísimo, está creciendo por suerte Santa Rosa, y tiene que ir en este sentido articulándose la municipalidad con la provincia, como venimos haciendo, para que llegue toda la infraestructura pública. ¿Y el tema del transporte? Lo mismo, bueno, vamos a tener seguramente, ya veníamos recargados con la línea 7, porque la línea 7 es la que atiende todo esto, sale de todos estos barrios. Seguramente vamos a tener que poner algún refuerzo, evaluar eventualmente cuando haya algún refuerzo y extender algún recorrido. Eso se irá viendo, pero la idea es esa, digamos, ir reforzando esta zona porque, bueno, está mucha más gente viviendo. ¿Cómo sería ese desarrollo pluvial que están hablando, analizando? Bueno, toda esta zona para que pueda desagotar, digamos, la idea es hacer un sistema pluvial que no va a ser con un sistema de cuencos tradicional, sino como se ha hecho en otras zonas de la ciudad, sino que va a ser un canal con infraestructura urbana arriba. Lo está trabajando el IPAP, lo hizo a través de una consultoría y la idea es que lo desarrolle con el proyecto, que lo desarrolle en conjunto con la fiduciaria de La Pampa. Así que están trabajando en eso para ver si pronto podemos ya tener los canales, están trabajando sobre los canales retardadores ahora para que no, cuando tengamos precipitaciones, sean lo más leve posible. Y bueno, y después hacer toda la obra, que va a ser seguramente una obra muy necesaria y que va a ser una obra grande, digamos. ¿Y eso se podría trasladar, ese desarrollo, como ser a los cuencos existentes hoy por hoy, para para erradicarlos o no? En realidad no, porque eso debió haber estado planeado antes. Esos cuencos, no, lo ideal sería que no estén, que no existan, digamos. Y que el sistema pluvial vaya bajo agua, como pasa en algunas zonas de la ciudad, bajo tierra, como pasa en algunas zonas de la ciudad. Nosotros estamos trabajando, no obstante, en el desarrollo de un proyecto ejecutivo sobre la zona norte de la ciudad. Ustedes saben, está pronto a licitarse la zona de lo que es el canal de la Santa Cruz, que iría por abajo de la tierra, y lo mismo nos estamos trabajando como un proyecto para elaborar el proyecto ejecutivo de la zona de los cuencos. Eso va a ser seguramente la solución definitiva. Va a llevar mucho tiempo, porque lleva no solo tiempo la elaboración del proyecto, sino después hay que conseguir el financiamiento de una obra que es costosísima. ¿Cómo se ve el último año tuyo de gestión y posible reelección? No, bien, bien, estamos muy contentos con lo que estamos haciendo. Hemos elaborado una serie de políticas públicas que nos enorgullecen, digamos, y que, bueno, ustedes mencionaban algunas recién, el EMTU, estamos hablando del plan de obras públicas general que estamos llevando en la ciudad por todos lados, de lo que tiene que ver con el recambio de cloaca, de agua, de redes de agua, el asfaltado, este tipo de obras importantísimas como la terminal, se han licitado arterias principales en la ciudad que dan conectividad, estamos haciendo un plan de bacheo, estamos trabajando muchísimo en el plan Santa Rosa Oriental, lo que hemos hecho con los microcréditos acompañando a los pequeños productores, así que estamos muy contentos con la gestión y obviamente la pondremos a evaluación de los vecinos y las vecinas el 14 de mayo. Bueno, hasta ahí las voces del nuevo barrio entregado hace minutos, Cintia, y bueno, y más o menos lo que pudimos recabar. Lo importante de todo esto es que las familias ya están casi mudadas, algunas lo están haciendo ahora y dejan algunas cosas para mañana, pero también es importante saber que a partir de este momento la responsabilidad de esa casa es de cada una de las familias. Eso es importante aclararlo, y eso es también lo que le han aclarado desde el Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda. Las empresas que hicieron estas casas se van a quedar acá 30 días en un lugar para que las familias que encuentren algún desperfecto en la casa puedan hacer el reclamo y se lo puedan solucionar. Excelente, Mauro. Felicitaciones a ustedes y qué lindo que hayan podido también vivenciar la emoción de hoy. Sí, muy lindo. Justo lo comentábamos con nuestra compañera, que la verdad que es muy emocionante, no solamente porque nos gusta hacer esto y también lo disfrutamos, sino también viendo las caras y las sensaciones de las personas, sobre todo de las familias, que quizá estas familias nunca en su vida puedan tener una casa. Hoy la tienen, gracias también a la intervención del Estado. Ayer, ¿sabés qué veía, Mauro? Que 55 metros, construir una vivienda de 55 metros te lleva alrededor de 9 millones y medio de pesos. Es imposible. Es imposible porque no hay créditos para eso. Claro. Claramente no hay un crédito para que una familia que gana 100.000 pesos o mucho menos puedan tener acceso a eso. Por eso es importantísimo esas políticas públicas que se mantengan, y sobre todo también hacer hincapié en la responsabilidad social. Estas familias van a pagar una cuota y otras familias van a poder tener, si también con eso se cumple, que es importante. Así es. Gracias. Abrazo a vos y a Dagna. Dale, hasta luego. Hasta luego.